quedó organizado el día 17 en Praga el Comité Checo de Recordación del Presidente Kim Il-sung. Desde el 20 de junio hasta el 10 de julio, el Comité Naciente decidió hacer amplia propaganda mediática sobre la vida y hazañas revolucionarias del líder coreano y una serie de actos político-culturales tales como el encuentro de recordación, seminario sobre proezas y muestra de cine. Por otra parte, se constituyó hace poco en la Unión de la Juventud Comunista Lenin de toda Rusia, un similar comité.